Siguen pasando las horas y se acerca el momento de irme. Debería estar durmiendo y sin embargo estoy aquí. Yo y el ordenador y mi voz que se mueve lentamente, acompañada por el sonido del ventilador. Decididamente faltas tú y decididamente estoy haciendo algo mal. Le he robado otro cigarro a mi hermano y he pensado en ti, en nosotros y en nuestro futuro. A veces no sé si te agobio o sigo mi instinto, y a veces no sé si te divierto o te aburro. A veces pienso que no he llegado a la altura y otra que he superado mi propia marca. A veces creo que no te sientes a gusto conmigo y siempre sé que quiero estar contigo. En estas contradicciones, la que más sufro es el agobio. Solo busco disfrutar de ti, de tu presencia, y se desborda en mi cuerpo la pasión. Pero sé que no vale eso de que yo quiera, sino que tú también tienes que querer, y si no quieres y cedes, te agobio. Sé que es difícil para ti, porque si no cedes, aunque lo entienda, me meto en mi mundo de nuevo y me enfrento a mi diablo, y eso es lo que te hace sentir mal a ti. Como siempre, el camino de en medio, un camino que se esconde entre la maleza y que nunca me enteraré si tiene baldosa amarilla o verde. Pero sé que es el camino que lleva a una buena relación contigo. Así que tendré que seguir hacia vos, serpenteando entre los caminos que se entrelazan con el que debo seguir. Ahora a la izquierda, ahora a la derecha, ahora por donde debo ir.